dato lo que tiene que ver con el trato a esos grupos criminales. Ha puesto en marcha un proyecto que se llama Paz Total, que no es otra cosa que salvavidas a los criminales. Los mete en el marco de esa paz total, los convierte en gestores de paz. En fin, y en cada caso nos vamos encontrando que el hombre siempre está del lado del malo, del lado del asesino, del lado del que pertenece al narcotráfico, del corrupto, como lo demuestra el caso más reciente. Viene de protagonizar un rifirrafe con la Procuraduría General de Colombia, que se encarga de investigar casos de corrupción. Pues hay un alcalde exactamente del municipio de Riohacha, esto en el norte de Colombia. La Procuraduría lo inhabilitó y le pidió al presidente que nombrara el reemplazo mientras se adelanta la investigación, pero el mandatario recurrió a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha beneficiado a varios líderes de izquierda de América Latina. Fue acudiendo precisamente a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos que Evo Morales pudo aspirar a la reelección en Bolivia, y así sucesivamente. Pero el primero en beneficiar fue el propio Gustavo Petro. Entonces es un camino que ya se conoce. Petro, que sabe que le beneficia, no se sabe a quién tiene allí como compinche en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le beneficia. El caso es en que provocó un enfrentamiento entre las leyes colombianas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esos acuerdos que tiene suscrito en Colombia. Volviendo al tema, encontramos entonces que siempre beneficia al corrupto, en este caso el alcalde de Riohacha. Y por otra parte tenemos, como les decía, también ese proyecto de paz total donde va beneficiando a guerrilleros, paramilitares, corruptos, bien incluso de la fuerza pública o políticos, delincuentes en general, ¿no? Y ahora pues vemos que su hijo también está en esas, ¿no? Me pregunto si teniendo en cuenta que Nicolás Petro está siguiendo los pasos de su padre, con el tiempo llegará también a ser presidente del país. No es una especulación. Cosas como esta ya se han visto, y de prueba está el propio presidente Petro, que a pesar de su antecedente guerrillero y de otros casos de los que se le puede perfectamente señalar, es el actual presidente de Colombia. Monólogo de actualidad. Tenemos muchos más temas para abordar, pero evidentemente dejaremos para el fin de semana lo que está pasando en Bolivia, lo que pasa en Ecuador, donde tendremos elecciones en este mes de agosto, y vamos a estar también pendientes de Nicaragua. Esto en lo que concierne a la actualidad de América Latina. Debo decirles que la situación sigue siendo preocupante en Nicaragua, porque la dictadura de Daniel Ortega continúa con la persecución a todo aquel que considera opositor. Y también Estados Unidos está denunciando que la dictadura cubana se beneficia de la explotación de sus trabajadores internacionales. Y tenemos también para destacar lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Con más de 280 presos políticos, 1000 exiliados, persecución judicializada, terrorismo de Estado y bueno, la verdad es que podemos citar muchos casos. Lo que está pasando en Bolivia llama poderosamente la atención. Ahora alianzas con Rusia, China y ese denominado eje del mal. Hoy en Bolivia no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia y se aplica la mínima metodología que el castrochavismo usa en Cuba, Venezuela y Nicaragua, que es el terrorismo de Estado. Vamos a dar cuenta en el transcurso de esta semana de estos temas. La pausa y ya regresamos. Si vos

es amor de verdad. No has querido entenderme, ya lo sé. Sé que hay fuerzas opuestas, pero puedo vencerlas. Si te dejas amar, no me importa robar. Que sea oscuro y de espina mi camino si se trata de ti. No me importa mi vida, si la quieres es tuya. Es mi cielo, tu cuerpo y tu amor, lo que quieras de mí. Tengo besos cuando quieras. Ahí tenemos al Binomio de Oro, la agrupación que estará el próximo 16 de septiembre en Valencia, exactamente en la Sala Canal. Presenta Eduard Producciones. Y la hazte con las entradas porque se agotan. Ha conquistado a toda América Latina, un repertorio de canciones románticas. Eso sí, también te pone a bailar, porque los latinos tenemos esa doble cualidad. Románticos, apasionados, pero cuando se dice a bailar, también no hay quien nos pare. Y ahí está el Binomio de Oro. Lo estará demostrando este 16 de septiembre en la Sala Canal. El Binomio en concierto. Esperamos. Julio César Gámez y Alfonso Quintero, los amigos de siempre. El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos en el Café Mañanero y lo hacemos dando cuenta, hombre, de lo que trae la prensa hoy. ¿Cómo están las cosas? Le vamos a presentar los titulares de los principales periódicos. Posteriormente estaremos hablando con un gran emprendedor en Valencia, Juan Carlos Cuenca. Y es que Only One Comunicaciones está presentando una campaña. Esto en breve aquí en el Café Mañanero. De manera que entramos en materia. Titulares de los principales periódicos. El diario El País de España destaca este lunes en portada: el Partido Nacionalista Vasco pide a Sánchez un pacto territorial para la investidura. Fotografía de portada para el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos dando cuenta. Bueno, concretamente el pie de foto de la fotografía del diario El País, sí, con Donald Trump, destaca que unas primarias entre juicios e imputaciones, en referencia a la situación política de Donald Trump. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el diario El Mundo. Sánchez desprecia a Feijóo y presume que será investido. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada: Juntos por el Cambio ganó en Chibut y en un final cabeza a cabeza. Es la política de Argentina. El gobierno vuelve a endeudarse para pagar otra cuota al Fondo Monetario Internacional. Pasamos ahora a Chile, donde el Mercurio titula: gobierno admite corrupción en caso de convenios protagonizado por militantes de RD. Vamos ahora a Colombia. Los titulares del diario El Tiempo, el principal diario de los colombianos, El Tiempo, lo que trae en la jornada de hoy, la actualidad. Recurrimos concretamente a la edición digital, ya que desafortunadamente la portada del PDF que nos comparten de la edición impresa no está todavía. La edición digital entonces destaca en portada, tras legalizarse sus capturas, Nicolás Petro y Day Vázquez esperan imputación de cargos. Vamos ahora también a Ecuador, la prensa ecuatoriana. El diario El Universo destaca en portada, suman las agresiones a candidatos, periodistas y a medios. Fotografía de portada, Giro de Italia, Ride Like, se tomó las calles de Quito. La prueba ciclística que se disputó este fin de semana. Vamos ahora a la República Dominicana. El diario El Caribe destaca en portada, se disparan precios de combustibles. El subsidio ronda los 300 millones de pesos dominicanos. Es la actualidad en el Café Mañanero. Un momento también para dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. El personaje del día. Bueno, antes tiene el personaje del día. Vamos entonces con el personaje del día. Se trata de nada más y nada menos que Bronny James, el hijo mayor de LeBron James, luego de que el astro de la NBA publicase un video en sus redes sociales de su hijo Bronny tras el alta que recibió por su internación por un paro cardíaco. La estrella de la NBA utilizó sus redes sociales para mostrar la recuperación del joven de 18 años que había colapsado en un entrenamiento de su equipo universitario. En la publicación, LeBron generó gran alegría entre sus seguidores porque muestra a su hijo Bronny en muy buenas condiciones. A principios de esta semana, la estrella grabó este video donde se ve a su hijo tocando el piano en lo que es una de sus primeras apariciones desde sus problemas de salud. Nos alegramos también entonces por la recuperación del hijo de LeBron James. Y ahora sí, las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales a esta hora, como Instagram y X, nos encontramos con el nombre de Colombia, quien venció a Alemania el día de ayer en la Copa Mundial de la FIFA femenina, mientras que el nombre del actor Arnold Schwarzenegger sigue formando parte de las tendencias por las celebraciones que recibió el día de ayer cuando cumplió 76 años de edad. Nombres como el de Fernando Alonso, al igual que el de Benzema, fueron parte de lo más comentado. Benzema, por parte de los críticos al Real Madrid, quien perdió 3-0 frente al FC Barcelona en el clásico celebrado en Estados Unidos, mientras que nombres como el de Cristian Galvez, al igual que el hashtag Un Cuento Perfecto, siguen formando parte de lo más comentado, mientras la tendencia, el golpe de Estado en Niger, sigue formando parte de lo más comentado en los últimos tiempos. La Comunidad Económica del África Occidental ha lanzado un ultimátum a la Junta Militar que ha infiltrado en Niger y se les ha dado el plazo de una semana para disolverse y restituir el gobierno del presidente Bazoum, o se autorizará el uso de la fuerza por parte de los estados vecinos. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Feliz Inicio de Semana, al igual que el hashtag de la Kings League, al igual que el de la Queens League, sigue formando parte de lo más comentado en redes sociales. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Este fin de semana también estuvimos en la inauguración, no, la presentación, corrijo, la presentación de la Cuarta Imperial del Quindío. Sí, la que se abre este 2 de agosto, exactamente en el sector Torre Fiel. Estuvimos hablando con los responsables de este gran proyecto. Así que más adelante vamos a estar escuchando también a la la gente del Imperial del Quindío. Ya está por acá Juan Carlos Cuenca, que nos trae noticias muy importantes de Only One Comunicaciones. Atención a esta campaña. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias, trámites, más información, onlyonetienda.com. Nos acompaña Juan Carlos Cuenca, que es el responsable de Only One Comunicaciones. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por visitar nuevamente los estudios de Latinos FM, por compartir este café mañanero. Y enhorabuena también por esta nueva campaña que está presentando Only One Comunicaciones. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Al contrario, el que te agradece soy yo, porque siempre nos tienes presentes, y también a todos tus oyentes que están fielmente ahí visitándonos. De corazón, de verdad, y en nombre de mi equipo, muchas gracias por esta invitación. Juan Carlos siempre nos trae buenas noticias, en este caso una promoción, los servicios en general que tiene Only One Comunicaciones. Recordemos que tiene dos tiendas en esta ciudad hasta donde se pueden acercar todas aquellas personas que estén interesadas en adquirir fibra óptica, internet, como no, telefonía en general. Y Juan Carlos, que este sea el momento también entonces para que nos pongas al tanto cómo está Only One Comunicaciones mientras transcurre una temporada muy importante para comunicarnos con esos seres queridos, hacer negocios también. Es temporada de vacaciones, pero los negocios no paran. Y bueno, ¿cuáles son las promociones de Only One Comunicaciones? Así es, Jorge. Hemos empezado ahora mismo el verano. En julio arrancamos con una campaña muy potente en cuanto a lo que es cuentas bancarias. La verdad que siempre en Only One estamos buscando la manera de ayudarnos entre las personas extranjeras, sobre todo. Y acordamos con una empresa que las cuentas bancarias se puedan abrir con nosotros, incluso a través de un pasaporte. Entonces, cualquier persona que se pueda acercar con DNI, con NIE o con el pasaporte, se le abre en el momento. Se la lleva activa en el momento. No tiene que esperar 24 horas, nada. Se la lleva activa en 5 o 10 minutos, activada. Y si pone saldo, con saldo. Porque aparte de tener un código IBAN, una cuenta bancaria IBAN con IBAN español, también se lleva una tarjeta Mastercard, es una tarjeta de prepago. Esto viene muy bien, siempre lo digo, para las personas que están arreglando la documentación o que están recién llegadas. Siempre es bueno acreditar todos los gastos que vamos haciendo. Y anteriormente lo hacíamos guardando los tickets. ¿Qué es lo que pasa? Que los tickets, la tinta se borra. Entonces, nada mejor que hacerlo con algo que quede ahí digitalizado. Y en un momento dado podemos imprimir todo el extracto y queda todo guardado. Entonces, esta cuenta bancaria, lo repito, viene con un IBAN español. Pueden ingresar incluso a la nómina, los pagos, pueden domiciliar la luz, el teléfono, las líneas que se den de alta en Only One. Pueden ingresar y pagar absolutamente todo, prácticamente todo. Se pueden hacer transferencias de dinero, porque como bien lo decía, es una cuenta común y corriente para el mercado financiero en España. Se pueden hacer todo tipo de transacciones, pagar, y lo cierto es que a veces cuando las personas, sobre todo inmigrantes, se acercan hasta una entidad bancaria, empiezan por un lado a pedirle que si nómina, que si dónde está trabajando. Bueno, una serie de requisitos que muchas veces el inmigrante todavía no está en condiciones de cumplir. Pero qué bien que haya una oficina, que no es que sea una ONG ni nada por el estilo, no, sino que simplemente ha detectado una necesidad de muchas personas inmigrantes y ya ha querido en este caso ponerle al alcance una demostración muy contundente de que hay veces para alcanzar las cosas, para facilitar las cosas, solo se requiere de voluntad y una demostración también de que hay compromiso social en el sector privado. Juan Carlos Cuenca es un reconocido emprendedor ecuatoriano radicado en Valencia desde hace muchos años, ha venido haciendo empresa. Es de esas personas en que todos los días se levanta con ganas de trabajar, de aportarle a la sociedad y por supuesto generar beneficio para todos. Y ahora pues saca estos servicios que son añadidos porque desde luego, digamos, el producto central de Only One Comunicaciones son las comunicaciones, las líneas telefónicas, que en este caso también la pone al alcance de las personas inmigrantes, independientemente de su situación. ¿Cómo lo hace? Pues es parte del secreto. Nadie que cocina bien pues se revela el secreto, pero no es nada del otro mundo, todo por supuesto bajo legalidad. Juan Carlos, muchas gracias por preocuparte por todos y poner al alcance de todos, como bien le dice la campaña publicitaria, pues estos servicios de contratación telefónica y como no esto de las cuentas bancarias. Ahora bien, te preguntaba acerca de cómo está trabajando Only One Comunicación en esta temporada de verano. Sí, Jorge, conforme lo que has comentado, sí es importante y ahí sí me gustaría hacer un poquito de hincapié y agradecer tus palabras, tu reconocimiento. Y efectivamente, no es una empresa, la cuestión es ganar dinero. Pero más allá de ello, en Only One siempre, tú que nos conoces, estamos viendo la parte humanitaria, la parte, la obra social, que suele decirse. Y es verdad que el tema de las cuentas bancarias de las que estamos hablando no nos deja un gran beneficio económico. Entonces, si hubiera sido que lo buscábamos por esa línea, no lo hubiéramos hecho. Todo lo contrario, nuestra voluntad ha sido ayudarnos entre personas extranjeras. Como tú dices, yo soy de Ecuador, orgullosamente ecuatoriano, aunque amo esta tierra, más de 22 años ya aquí en España, pero claro, uno no olvida sus raíces. Entonces, junto con mi esposa, que es la que está conmigo en el día a día y a la que yo le agradezco ese soporte, ese apoyo, decidimos buscar esta tarjeta y no fue fácil porque hemos tenido que pasar por muchas tramitaciones y tú sabes que el tema burocrático muchas veces es muy tedioso, muy cansino. Ni pensamos en tirar la toalla, pero sí se nos pasó por la cabeza dejarlo como segunda opción porque comenzamos en octubre y tuvimos que pasar por el Banco de España, por empresas de aquí de Valencia, por la Generalitat, y duró casi cinco meses que nos aprobaran, y gracias a Dios se dio. Entonces siempre fue pensando en eso, en echarnos una mano entre extranjeros y poder llevar esa tarjeta a todos, porque como tú decías, aquí cuando se abre una cuenta bancaria, muchas veces tenemos que pagar incluso mensualmente un mantenimiento de la tarjeta, y las personas que estábamos indocumentadas en su momento, si abrimos una cuenta en un banco tradicional, a veces ponen ciertas cláusulas un poco o bastante abusivas que te dicen no te abro la cuenta si no te pones un seguro. Y muchas veces es un seguro que no vamos a utilizar nunca. Y estamos pagando 20, 30, 40, 50 euros al mes por un seguro que no usamos. Una chica, lamentablemente, me dio mucho pesar, batió récord, 77 euros al mes por un seguro que no usa. Entonces, esta tarjeta no tiene que pagar ninguna mensualidad, se paga 20 euros al año y ya está. Puede ser cualquier tipo de tramitación como un banco tradicional. Entonces, las ventajas son bastante importantes. Transacciones y transferencias inmediatas, la verdad que está bastante bien. Cualquiera que se la puede abrir, repito, se puede acercar y se la lleva activada y con saldo en el momento. Esto en cuanto a lo que son las cuentas bancarias. Sí, de todas formas, sí, Juan Carlos, recordar que cuando una persona se acerca a un banco, inmediatamente ven a un potencial cliente el que le pueden extraer. Y muchas veces lo que hacen es valerse de la ocasión, de la necesidad de la persona de tener una cuenta bancaria. Vamos en camino hacia un mercado donde prácticamente el dinero metálico está, va en vía de extinción, ¿no? Obsoleto. De allí la importancia de tener una cuenta bancaria. Cada vez un espacio que se reduce menos del uso del dinero metálico para comprar, no solamente vía internet, sino para muchas cosas, ¿ya? Es indispensable de disponer de dinero en una cuenta bancaria. Y qué bien, All-in-One Comunicaciones, como valor añadido en el marco de sus servicios, pues lo está ofreciendo, entendiendo desde luego y poniéndose en el lugar de las personas inmigrantes. Qué bueno venir precisamente de ese sector para prestar un servicio, como lo decía Juan Carlos, solidario, humano. Te preguntaba, Juan Carlos, acerca del servicio por estos días, la atención al público, porque All-in-One Comunicaciones tiene dos tiendas, en Mariano de Cavia 29 y también en Manuel Candela 21. Pero aparte de eso, también se moviliza hasta ciertos sectores de la ciudad con el propósito de aproximar su servicio a los usuarios. Correcto, Jorge. Y precisamente aprovecho para hacer un llamado. Este día, miércoles, que es 2 de agosto, arrancamos una campaña que es de... vamos a crear un equipo comercial y abrimos las puertas a todas las personas que estén buscando una oportunidad que les guste. No hace falta que tengan experiencia en ventas, pero que sí que sean de buena actitud, que tengan, que les guste la motivación, que les guste trabajar en equipo, que les guste lo que es la parte humana y que estén buscando una oportunidad. All-in-One abre las puertas este día miércoles. Empezamos unos cursos que es para capacitarlos y que se sumen al equipo. Esto es la parte que empieza ahora. Ahora bien, ya existe un equipo comercial, una fuerza comercial, entonces que se mueve o a los domicilios o a los negocios. Entonces es un equipo que está preparado para dar cualquier tipo de alta. Lo mismo, como te comento, en el momento. Yo siempre saco como valor importante que en All-in-One nos adaptamos al cliente. Cualquier persona que llegue a All-in-One y su interés sea tener los servicios, los puede tener. Tenga documentación en regla o no la tenga, al igual que en la cuenta. La puede abrir con el pasaporte. Muchas personas nos hemos topado de que también tienen el tema de ASNEF, lo que es tema de deudas, y no les dan ninguna empresa, le dan los servicios. Y tiene que estar molestando a algún familiar, algún amigo, oye, sácame los servicios a tu nombre. Con All-in-One los puede sacar, se puede acercar, le informamos y los puede sacar a su nombre. Lo bueno también que tenemos es de que las tiendas tradicionales de las diferentes marcas, sea roja, azul, naranja, siempre tiene que venderte tus servicios, los servicios de ellos, te convengan o no te convengan. En All-in-One no, en All-in-One te escuchamos, vemos realmente cuál es tu necesidad, si realmente te hace falta el teléfono fijo, si no te hace falta el teléfono fijo, si quieres gigas ilimitados, si no quieres gigas ilimitados, vemos tu consumo en los últimos 3 o 6 meses, porque hoy en día el tema de gigas ilimitados está sobrevalorado. Todo el mundo lo pide y cuando se dan cuenta en el mes que gastan de 8 a 14 gigas, que es el promedio, pues la diferencia en facturas es importante. Se pueden ahorrar un 40, un 50%. Entonces no es lo mismo tener un servicio que vas a pagar 90 euros por algo que no usas a pagar prácticamente la mitad. Entonces lo que quiero resaltar con esto es que en All-in-One nos adaptamos a las necesidades de esas personas. Muy bien, fantástico. Juan Carlos, entonces, finalmente, ¿cómo se pueden poner en contacto con All-in-One Comunicaciones para obtener estos servicios? Contratación, repito, de fibra óptica, internet, llamadas ilimitadas, bueno, todos estos servicios, además, a precios muy reducidos, tarifas muy reducidas y un servicio de calidad. Sí, así es, Jorge. Se pueden acercar en persona a la tienda que está en el barrio de San Isidro, calle Mariano de Cavia número 29, o si no, a la tienda que está en el sector de Amistad, que es calle Doctor Manuel Candela 21. También, si lo desean, pueden enviarnos un WhatsApp para pedir más información al 622-77-1513 y le damos cualquier tipo de información, nos podemos acercar.

Recientemente ha habido una tendencia preocupante en los conciertos donde algunos miembros del público lanzan objetos a los artistas que están en el escenario. La rapera Cardi B finalmente ha expresado su frustración al respecto. Durante una presentación en el Dry Beach Club de Las Vegas, alguien del público arrojó un vaso de líquido hacia ella mientras interpretaba su éxito de 2018, Bored Out Yellow. Molesta por la situación, Cardi B reaccionó inmediatamente, lanzando su micrófono hacia la multitud, mientras los guardias de seguridad acudían al escenario. Este incidente se suma a una serie de escenas similares en conciertos donde otros artistas como Drake, Kelce, Ballerini, Harry Styles y Bebe Rexha también han sido blanco de objetos lanzados desde el público, algunos resultando heridos como consecuencia. En el caso de Cardi B, después de lanzar el micrófono a la persona que le arrojó el líquido, continuó con su presentación como si nada hubiera ocurrido. Un video del incidente se volvió viral en Twitter con miles de visitas. Randy Meisner, bajista y miembro fundador de la legendaria banda The Eagles, falleció a los 77 años en Los Ángeles, Estados Unidos. La noticia fue anunciada por la web oficial del grupo y se informó que su muerte se debió a complicaciones derivadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que padecía y no pudo superar. The Eagles elogió su papel vital en el éxito temprano de la banda y destacó su asombroso rango vocal, especialmente en su emblemática balada Take It to the Limit. Los fanáticos han expresado sus condolencias por la pérdida de esta gran figura musical. El álbum Utopía de Travis Scott ha logrado un éxito sin precedentes, alcanzando el puesto número uno en más de 100 países tan solo en 10 horas después de su lanzamiento. El álbum cuenta con colaboraciones de renombrados artistas como Beyoncé, Bad Bunny, The Weeknd y Dre, y consta de 19 canciones que evocan su época de trabajo con Kanye West. Para promocionar el álbum, Travis Scott ha anunciado un concierto en Pompeya y se espera que este evento rompa récords debido a su alcance mundial. Travis Scott es un multifacético artista reconocido como rapero, productor, compositor, diseñador y dueño del festival Astro World. Ha dejado su huella en la industria musical al colaborar en éxitos grandes de artistas como Kanye West y ha trabajado junto a figuras destacadas como Dre, Rihanna y Beyoncé. Su talento le ha valido 6 nominaciones a los premios Grammy. Además, ha logrado liderar el ranking Billboard en 3 ocasiones, con su segundo álbum Beers in the Trap Mick McKnight en el top 200 con su famoso tema Psycho Mode, que se mantuvo en el top 10 durante 30 semanas, y con su álbum Jack Boys. Dadas las expectativas generadas por Utopia, se anticipa que el álbum establecerá nuevos récords debido a su extraordinario alcance a nivel mundial. La serie Loki ha sido ampliamente aclamada por los fanáticos y se ha convertido en uno de los éxitos más recientes de Marvel. La buena noticia es que la segunda temporada de esta producción es una realidad y se ha revelado que estará disponible en Disney Plus. Marvel Studio ha compartido el póster oficial de la segunda temporada de Loki y esta imagen ha desatado varias teorías sobre su contenido. En el póster se puede ver varias versiones del personaje interpretado por Tom Hiddleston. Durante la primera temporada se insinuó que Loki tendría que enfrentarse a múltiples versiones de sí mismo, y en el póster se confirma esta idea. Las diversas variantes de Loki aparecen vestidas con diferentes atuendos, incluido el traje clásico de villano que usó en Thor y Los Vengadores. Esto ha emocionado a los fanáticos y sugieren la posibilidad de un viaje en el tiempo a esa época. La segunda temporada de Loki estará disponible en Disney Plus a partir del 6 de octubre, junto con la primera temporada y otras producciones de Marvel. Los seguidores están ansiosos por descubrir qué depara el futuro para el carismático dios de las travesuras. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Uf! ¡Qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa, el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú 15, bajo derecha. Domicilios al 962-356-151 y al 678-511-995. Te esperamos en el Rincón Pradereño. Es Colombia querida, mi segunda tierra. ¿Quieres unas vacaciones inolvidables y no sabes por dónde comenzar? Llama ya a Viajes Estelar, expertos en viajes nacionales e internacionales para tus escapadas de fin de semana, viajes locales, cruceros y mucho más. Ven y mejoramos cualquier presupuesto. También cuentan con servicio de paquetería con los mejores precios. Calle Horta 11 Torrente. Comunícate al 685-485-391 o al 622-418-592. Agencia de Viajes Estelar. El mundo en tus manos. El día de hoy en el Bueno, avanzamos en el Café Mañanero para continuar compartiendo grandes cosas. Se va a ver qué tenían por aquí. Bueno, ya lo entregamos todo. Bueno, estábamos repitiendo algo por ahí con Carlos Angulo. Y definitivamente llevamos una mañana muy cargada de información. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Nacido en Nebraska en 1946, Meisner fue parte fundamental de The Eagles durante los años 70, destacándose con éxitos icónicos como Hotel California, que se convirtió en un hito en la historia del rock al ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll de 1998. Además, The Eagles estableció un récord al superar a Michael Jackson con su álbum recopilatorio Greatest Hits 1971-1975, convirtiéndose en el álbum más vendido en la historia de Estados Unidos con más de 38 millones de copias. Recordemos la música de The Eagles con Hotel California. De los grandes éxitos de todos los tiempos, que bien Hotel California. Así llegamos también al apartado de los deportes en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes en el Café Mañanero. Saludos, aquí están los deportes en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Veremos el Mundial de Fútbol Femenino que se está celebrando en Australia. España busca pasar primera. Ayer, sorpresa, Colombia le ganó a Alemania, la bicampeona del mundo. Sorprendió. Pero también hemos tenido ciclismo y Adolfo Jiménez del Río está listo. Empezamos entonces, Adolfo, con el Mundial de Fútbol Femenino. Y en la fase de grupos, en el Mundial de Fútbol Femenino que se está realizando en Australia y Nueva Zelanda, Colombia en el grupo H es la líder. Y es que con la victoria sobre la durísima Alemania en el día de ayer 1-2, ha dado un grandísimo paso para clasificarse a la siguiente fase. Eso sí, tiene todavía compromisos con Corea del Sur y podría tener algún altibajo dependiendo del desgaste físico que tuvo que hacer en el día de ayer. Noruega goleó a Filipinas 6-0 y Suiza empató con una de las anfitrionas, Nueva Zelanda 0-0. Y para hoy está jugando precisamente a esta hora Japón contra España. Una España que está entre las grandes favoritas para pelearse este Mundial de Fútbol. Costa Rica también lo está haciendo a esta hora frente a Zambia. Y a las 12 del día, Irlanda se enfrentará a Nigeria y Canadá y Australia. Y ya para mañana vendremos en acción a Vietnam frente a Holanda, Portugal a Estados Unidos, China a Inglaterra y Haití a Dinamarca. Va ganando Japón 3-0 a España. 3-0 a España. La verdad es que este es un resultado que no lo esperábamos. 3-0. Sí. Vamos entonces. Miró otra vez el marcador. Sí. 3-0. España. Bueno, en todo caso, vamos a Adolfo Jiménez del Río con más información. Tenemos muchas noticias. Estamos también con los mundiales de natación. En el día de ayer, en el europeo sub-19 de fútbol femenino, lograron las españolas revalidar su título, hacerse con la medalla de oro, frente nada menos que a la durísima Alemania, una Alemania que cayó en los tiros penaltis. Supo aprovechar la calidad española para llegar hasta el último minuto de la prórroga y llegar a la tanda de penaltis, en donde fueron contundentes. Nuevamente, el fútbol español femenino vuelve a tener una buena representación. Eso sí, sus líneas tendrán que mejorar un poco más. En el día de ayer terminó el Mundial de Natación 2023, que se celebró en Fukuoka, Japón, del 14 al 30 de julio, es decir, hasta el día de ayer. Un campeonato del mundo que acogió competencias de natación, natación artística, natación en aguas abiertas, clavados y waterpolo, además de los clavados de altura, que es la única disciplina no olímpica. Y es que precisamente la mayoría de los ojos de los nadadores a nivel mundial están puestos en representar a su país en los próximos Olímpicos del 2024 en París. Quizá por eso este mundial ha pasado un poco desapercibido, además de que hicieron falta dos grandes representaciones de la natación mundial: los nadadores de Bielorrusia y los rusos. Y esto quizá hace un poco el desmérito a este mundial. Un mundial que terminó en la tabla de medallería liderándolo la China con un total de 20 medallas de oro. Australia en la segunda posición con 15 medallas de oro. Y ya la tercera encontramos a Estados Unidos con 7 medallas de oro, y que nos muestra a grandes rasgos la poca participación de las grandes figuras de los Estados Unidos en la natación. Porque recordemos, y ya lo dijimos anteriormente, tienen los ojos puestos en los próximos Olímpicos de París. Eso sí, Estados Unidos llegó a un total de 44 medallas, la misma cantidad que tuvo el primero, la China, 44. Ya en la cuarta quedó el país anfitrión, Japón, con 4 medallas de oro. Y la mejor representación latinoamericana estuvo en las manos de México, que llegó a obtener, está en la posición 19, quedó en la posición 19, con 5 medallas de plata y 2 de bronce, para un total de 7. Y la mejor representación de Sudamérica, y sorprendiendo a todos, la hizo Colombia, con una medalla de plata. Y una de las grandes representantes de la natación mundial, como lo es Brasil, quedó en la posición 26 con tan solo una medalla de bronce. Pobre el balance latinoamericano entonces en estos mundiales de natación. Adolfo Jiménez del Río, vamos ahora con la clásica San Sebastián. Tenemos noticias del mundo del ciclismo. Por otra parte, en Ecuador se llevó a cabo una prueba muy interesante. Debo decir que es una prueba comercial, amistosa, si se quiere buscar algún término en el fútbol. La clásica San Sebastián, que sí, sin duda alguna, es una de las importantes del calendario ciclístico. En el día de ayer se corrió la edición 42 de la clásica San Sebastián, y en donde el ciclista belga Remco Evenepoel, del Sural Quick-Step, logró su tercera victoria en esta competición, imponiéndose en un duro trazado de 230 kilómetros con salida y llegada en la capital donostierra. Y es que lo hizo nada menos que en un tremendo sprint con el español Pello Bilbao Álvarez victorios y con el que alcanzó un destacadísimo remate en la misma línea de meta, jugándose la victoria en un bonito mano a mano en el sprint. Y es que el podio lo completó el ruso Alexander Vlasov del Bora Hansgrohe. Y después de este durísimo trabajo de Remco Evenepoel, quien está calentando motores para participar en la Vuelta a España, la clasificación de la clásica quedó de la siguiente manera: primero Remco Evenepoel, seguido de Pello Bilbao, con el mismo tiempo obviamente, tercero Alexander Vlasov el ruso a tan solo 28 segundos, y ya en la cuarta posición vimos a Nelson Paulus de Estados Unidos a 2:50. Vamos ahora entonces con la prueba ciclística que se disputó en Quito. Jorge, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos nuevamente con la noticia positiva. Nairo Quintana volvió a subirse a los pedales y se robó el show de su regreso a las pistas. El ciclista colombiano Nairo Quintana fue ese domingo la estrella de la segunda edición del Giro de Italia Rally Light Apro, que se desarrolló en las calles de Quito con la participación de más de 2.000 ciclistas entre profesionales y aficionados que recorrieron las calles y los alrededores de la capital ecuatoriana. También el ciclista boyacense Nairo Quintana coincidió con el ecuatoriano Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia en el año 2019, que se encuentra actualmente en Ecuador recuperándose de la lesión que le dejó el Giro de Italia. La noticia, Jorge, es que Nairo Quintana es un ídolo en América Latina y parte del mundo por el tema del ciclismo. Buena por Nairo. Sin duda alguna, Nairo Quintana es un tipo muy querido. Lo probamos acá en la Vuelta a España o en cada una de las pruebas donde se ha presentado. Impresionante cómo atrae seguidores, incluso a la misma prensa. Seguimos dando cuenta de la actualidad deportiva. Ahora a nombre de la Imperial del Quindío, en la Avenida del Puerto 99, en la Avenida La Plata 45 y también en Torrente, Plaza Mayor número 28. Y por cierto, con una promoción del 2x1 en panadería. Y atención, porque este fin de semana se presentó la sede de Torrefiel. Llega hasta Torrefiel el sabor de la Imperial del Quindío. Está en la calle Gallano Yuc número 23, pero a partir de este miércoles. Así que estén todos atentos porque llega la Imperial del Quindío a Torrefiel. Más actualidad deportiva, vamos con el mercado de fichajes. Adolfo Jiménez del Río. Jorge, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos nuevamente. Bueno, gracias a Julio, Adolfo Jiménez del Río y el mercado de fichajes y veces, pues van cruzando las notas, pero van compartiendo nuestros compañeros. El mercado de fichajes en el día de ayer se cerró con las siguientes notas, y es que Ousmane Dembélé estaría cada vez más cerca del Paris Saint-Germain. Y eso que frente al Real Madrid hizo un señor partidazo con el Fútbol Club Barcelona. Y Arnau Tenas es el nuevo jugador del PSG. Y Rubén Blanco se ha marchado al Olympique de Marsella. Y la llegada de Rasmus Højlund al Manchester United podría ser inminente. Necesita con urgencia reforzar sus líneas. Y el Arsenal se ha metido en la puja nada menos que por David Raya. Y Diego Godín, que estaría anunciando ya su próxima retirada. Y sigue el culebrón de la semana. Ahora no solamente es Kylian Mbappé, sino ahora es Harry Kane. Y es que el delantero inglés podría estar dando sus últimos coletazos con el Bayern de Múnich como gran favorito, según lo informan los periódicos alemanes. Y el acuerdo entre el Crystal Palace y el Flamengo por Mateusz Franca. Nos vamos acercando ya entonces a la parte final. Encontramos también un homenaje que le han rendido a Diego Armando Maradona